Leer te ayuda a crecer. Del 23 de septiembre al 5 de octubre, Arequipa se convertirá en la ciudad sede de los libros y la lectura. Más de 10.000 títulos de variados géneros y estilos a precios accesibles. Un paraíso para los amantes de la lectura. Y un mundo exótico para los que aún no logran instalarse en la peculiar naturaleza de las páginas de un libro. Primera Feria Internacional del Libro 2009. Del 23 de septiembre al 5 de octubre, en el Parque Libertad de Expresión. Acceso gratuito.